Samoy. Galegos no baix. Y no pensaba en sufrir. Dime que me vas a buscar, aunque te cueste la vida. ¿Y cómo lo harás para que me olvide de ti? Mientras tú te vas por ahí, estás en otra ciudad a la que no puedo viajar y nos comienza a separar. Pase lo que pase, yo te quiero. Si te vas con otro, yo lo entiendo. Será una cosa de sufrimiento. Y donde la distancia mata el tiempo para verte y abrazarte. Donde cosas locas ya no podremos hacer. No sé qué hacer sin la mujer, la cual sin tener al lado la empezó a querer. Y ella tan solo mía, y yo tan solo en vida. Que me sería más fácil si yo fuera más ágil y me cogiera vuelo pa' verla, y dentro de un club llevármela, y que pasaran las horas y llevármela a la cama, y no darle placer y darle amor. Y no darle placer y darle amor. Dime que volverás un par de meses atrás, en donde me hiciste sentir y no pensaba sufrir. Dime que me vas a buscar, aunque te guste la vida. Bueno, escuchando una pieza muy moderna, ¿no? Sí, sí, estamos escuchando una pieza de las modernas. Que bueno, ¿a quién pertenece? Pertenece a un rapaz de Becerrea, sí, que se llama Pablo Deiros Díaz. Vamos, pues venga, vamos a hablar. Vamos a hablar con él. Venga. Que nos fale de esta música, porque, claro, no sé si a seus pais les gustará tanta música como a él. Vamos a la veña. Buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos, Pablo. Felicitaciones por ese... Hombre. Dime que volverás. Parece ser que tengo moitos likes últimamente, ¿no? Sí. Sí, bueno, fue la primera canción que saqué. Esa es una versión acústica que yo fixe después, más tarde, porque a gente pedía, pues bueno, fixe no por eso. Bueno, ti ainda estás estudiando, compaxinas o estudio coa música e co DJ, non? Porque parece ser, sí, que ti tamén eres DJ, reclamante en moitísimas discotecas e outros sitios, non? Sí, tamén, estou aquí en Lugo de DJ residente na, nunha nova discoteca que abriu fai pouco. Uh-huh. Se chama Lax Inferno, e bueno, a vez que traballo de DJ e de productor tamén para outra xente, pois tamén estudio. Moi ben, estupendo. E tocas algún instrumento tamén? Sí, toco o piano, a guitarra e a batería. Oh, casi nada. Un pouco de todo. Estudiante, pero, bueno, xa acabaste o instituto, non? Ahora un poquinho sí, máis arriba. Sí, estou nunha carreira ahora. Ajá. Fago administración de empresas. Ah, muy bien. Aquí en Lugo. Muy bien, estupendo. Que vas a hacer trabajo cuando salias, ¿eh? Bueno, espero que sí. No te nos vayas, por Dios. No te nos vayas por sus mundos de Dios adiante. Bueno. No. Hay que controlarse. A ver si eso continúa ahí en Galicia. Ainda no fai falta desplazarse para poder manter un puesto de trabajo y al mismo tiempo rematar esa carrera que seguro que será un bien para ti. Escoita, sí, una cosa. Demandaronche ese trabajo, pero seguro que estarás pensando en hacer alguna publicación más, ¿no? Bueno, sí, ahora mismo estou preparando un álbum de unhas 10 cancións, máis ou menos, que bueno, vai estar centrado en que quero facer como unha canción de diferentes estilos de música, cada unha. Compaxinas, entonces, o estudo, coa música, co DJ e coa interpretación de... Sí, tamén, un pouco de todo hai que facer. Muy ben. Dices ti que estás traballando nese álbum. tes a axuda de alguén ou, quero dicir, buscas que teñas colaboración de persoas determinadas ou tú só, único? No, bueno, a ver, o álbum estou no montando, facendo eu solo na habitación da miña residencia. Carai. Pero bueno, teño colaboracións con outra xente de Madrid, amigos meus de toda a vida que tamén participan nel. Carai, moi ben. Pois, tendo en conta que os likes que nos dixeron eran moitos, que está publicado precisamente en YouTube, seguro que as persoas que se acheguen, seguro que poden voltar. Os que nos están escuitándonos tamén poden poñerse aí en internet e darche un like tamén, non? Claro. Sí, claro, tanto en YouTube como en Spotify e en Apple Music están a subir a todos os lados. Está subido. Así que se hai xente por aí que lle gustou esa canción ou quer escoitar máis, pois animo ya a que se poña en contacto contigo. Tamén. Claro, ou a escoitar tamén. Tamén, a claro. En contacto conmigo, se alguén quer colaborar ou algo, pois sin problema. Que che digan as persoas maiores, pois, porque, por exemplo, persoas que, como non neste tempo, que esa música non é a nosa de cando nosotros tiñamos a tua edade? Sí, bueno, a ver, eu entendo que non lle guste a maioría da xente maior, pero ainda así ten algunha canción así que máis do outro, mezclando como rollo antigo co de ahora, sabes? Sí, sí, sí, sí. Porque eu sempre escoitei música de AC/DC, sí, así máis antiga, que sempre me gustou, pois hai veces que intento tamén mezclar pa que lle guste a todo o mundo. Ese teu traballo ten moito que ver co rap, casi, por así decirlo, pero a interpretación, eses traballos que faz, son creacións túas, creacións propias de quero decir, non sei, poéticas ou, pero... Sí, bueno, fagas eu a música, a veces fago eu, a veces collo axuda de outra xente, uh-huh, o que é instrumental, pero bueno, suelo facer eu a maioría. Sí. Uh-huh. Interpreta esa canción que como acabamos de ver agora mesmo, ou como vamos a escoitar agora mesmo, que volvemos a repetir, que se titula Dime que volverás, está en castelán, pero tamén tes algunha peza preparada ou xa traballada en galego para poder editala? Sí, bueno, estaba preparando aí algunha, tiña pensado subir alguna canción tamén en galego porque pídenme moito, ademais. Ajá. Sí, sempre quixen facer unha, pero aínda non está en sí. Proceso, está en proceso. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Pero sí que haberá algo. Esa interpretación acústica, esa versión acústica tamén precisa de instrumentos que te ibas elixindo, non? Sí, bueno, a ver, ese en concreto, esa instrumental fixeneu todo con ordenador. Uh-huh. Porque tampouco teño un estudio preparado para sí, gravar, para que sone moi ben, porque, a ver, fago na miña habitación, tampouco, sabe, non teño moitos recursos, entonces pois, sí, intento facer o máximo que podo. Uh-huh. E fixen o ordenador para que sonara máis decentemente. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pois pues está perfecta, polo menos para poder audición non é... Non é desagradable, polo menos os nosos ointes xa nos deron aquí, dúas persoas xa nos deron un me justo. Exactamente. Ay, pues moitas gracias. Bueno, ten en conta que te están escuitando desde Suiza, desde Uruguai, desde Brasil e, en fin, desde moitos sitios. E aí pola Costa da Morte tamén te están escuitando. Mañán. Por aí seguro. Mañán, a partir das 3 da tarde, escoitarás en Radio Neir. En Radio... Neir e Radio Roncudo. Radio, ¿no? Fene. Eso, Radio Fene. Pois xa estaren aí para escoitar outra vez, para ver que tal o fixen. Despois, antes de despedirte... Bueno, a despedirte, voltaremos a escoitala. A verdade que está moi ben. Bueno, que te iba a decir? A túa... creación, as túas creacións teñen moito que ver con mensaxe determinado, cunha mensaxe específica ou especial, referida aos mozos, referida a xente nova, ou tamén ten algo que ver co lugar onde vives. A ver, é un pouco de todo, a mellor hai cancións que estamos varios amigos, facémolas xuntos, estamos ali en Becerrea, estamos pois unha tarde quedamos e decimos vamos facer música e pois poñémonos aí a escribir. Outras que, pois bueno, podo estar na habitación e escoito algo de música, inspírame algo e pois fago en relación a eso, ao que me apetezca en ese momento facer. Y non o relaciono todo nun mismo conxunto, sabes? Sí, ben. E aí en Becerrea xa teredes un local máis ou menos para ensaiar, para... No, a verdad que non. ¿No? No, non temos nada. Podíais ensaiar na discoteca que hai? Non sei. Sí, bueno, hai ali un pub, pero bueno, tampouco está preparado para cantar. Ah, bueno. Aí empecé a traballar de DJ, no pub de Becerrea. Sí, sí. E entonces, pois, como dicíamos, eu quixe dicir como defines a túa música. Buah, pois, a ver, moi difícil a pregunta. Así, bueno, non... Pois eu defino con moito traballo. Sobre todo o traballo. Sí, porque empecé en, bueno, con un micro que me regalou miña mãe de 15 euros que lle pedira eu. Porque vira un vídeo en YouTube e apetecerame facer música. Ah, moi ben. Entonces, desde aí, pois, fun vendo vídeos, facendo cursos e eso, para ir aprendendo a producir. Pois, hasta ahora, levarei 5 ou 4 anos producindo, e ainda me queda moito traballo por facer, porque é moi difícil ese mundo. Sí, sí, bueno, e tanto, que difícil. Pero tú, sobre todo, pois... Xa sei que te fai la música, que produces música para, claro, divertirse, pois en moitos dos sitios, e fais de DJ, pois tamén. Es que tengo cousa, eu acabo de poñer aquí na nosa rede que ti estás traballando como DJ, pero que xa tes intervencións, o sea, ti veches intervencións en algunhas localidades e discotecas, non somente de Lugo, sino tamén de outros lugares. Teño entendido que apareciches en Madrid, tamén en Vigo, solicitante en algún sitio, sí, máis, non? Bueno, por ahora está tranquila a cousa, verdade, porque bueno, ahora como estou aí de DJ e eso, pero bueno, ainda outro día di un concerto aí nesta mesma discoteca na que traballo. Bueno, espero que dar máis por máis sitios. Bueno, pois hai que publicitarse para así decirlo. Sí, claro, eso tamén é unha parte difícil da música, a máis difícil, digo. Como me dicías a mi coro pechado outro día, pois que me dicías que fora de Galicia, que era a primeira radio que se poñía en contacto contigo. Sí, bueno, fora de Galicia, dentro dela. Que é a primeira entrevista de radio que me fan. Bueno, pois para nós é un privilexio terte aquí como primicia, e ao mesmo tempo saberás que nosotros vamos a dar a sorte porque somos talismán. Somos talismán. Ai, pois, ojalá, moitas gracias. Dinos como che van eses intercambios cos músicos que máis ou menos te siguen, ou polo menos vaxinan contigo, como che vai? Ah, moi ben, sobre todo por Instagram. Sí. Eu, por exemplo, eu vexo un artista que me gusta, ou un artista que veime a mí e gusto lle eu, pois falámonos por Instagram, acordamos facer unha canción. Suele ser así, cada un fai, graba o seu na súa localidade, donde sea. Mandámonos as voces por internet e logo eu xa monto todo, todas as pistas, eso. Intercambio, entonces, sí, ¿no? Unha cousa fantástica. Sí, por exemplo, teño unha canción con un chico de Estados Unidos tamén. ¿Ves? Pues, é precisamente que falen de ti, posto que se non falan dun, pois pues que non existes. Exactamente. Claro, por eso, así que agradezco vos moito a invitación. Nos facemos o posible para que todos os que nos chegan esa comunicación, grazas precisamente a Fernanda, que nos sí. dixo, nos falou de ti, dice, por esa persoa hai que fichala para poder falar con ela. Sí, Fernanda foi a miña profesora de gimnasia de toda a vida. Séntese moi orgullosa. A miña veciña. Séntese moi orgullosa de terte a ti como alumno, pero ao mesmo tempo pues, ver que despuntas nunha cousa tan interesante como é a música, pois lógicamente para ela é unha grande alegría, e para nós tamén terte aquí na radio, de verdad. Bueno, Pablo, pues gracias a vos e a Fernanda entonces, tamén. Bueno, a todos os que te queren tamén, de verdad. Pablo, cando teñas algunha cousa para publicar outra vez, dásnosla, publicámosla na nosa radio e ao mesmo tempo volvemos a falar. Vale, sin problema, eu encantado. Pois xa sabes. Veña. Xa temos pois moitas gracias. Temos os contactos e xa está. Moitísimas. Perfecto, xa estamos conectados. Moitísimas gracias, Pablo. Pablo, a vos, Fina. Pablo, son Fina, moita sorte, vale, moita sorte. Moitas gracias. Coa tua música. Veña. Moitas grazas. Chao. Adiante. Veña. Que volverás con un par de meses atrás, en donde me hiciste sentir y no pensaba en sufrir. Dime que me vas a buscar, aunque te cueste la vida. ¿Y cómo lo harás para que me olvide de ti? Mientras tú te vas por ahí, estás en otra ciudad a la que no puedo viajar y nos comienza a separar. Pase lo que pase, yo te quiero. Si te vas con otro, yo lo entiendo. Será una cosa de sufrimiento. Y donde la distancia mata el tiempo para verte y abrazarte. Donde hay cosas locas ya no podremos hacer. No sé qué hacer sin la mujer, la cual sin tener al lado la empezó a querer. Y ella tan solo mía, y yo tan solo en vida. ¿Qué me sería más fácil si yo fuera más ágil? Y me cogiera vuelo pa' verla, y dentro de un club llevármela. ¿Y qué pasarán las horas? Y llevármela a la cama, y no darle placer y darle amor. Y no darle placer y darle amor. Dime que volverás con un par de meses atrás, en donde me hiciste sentir y no pensaba sufrir. Dime que me vas a buscar, aunque te cueste la vida. ¿Y cómo lo harás para que me olvide de ti? Mientras tú te vas por ahí, estás en otra ciudad a la que no puedo viajar y nos comienza a separar. Mi amor, dámelo, cógeme el teléfono, que estoy aquí a tu lado, a unos cuantos metros de ti. Mujer, ¿qué vamos a hacer? Ese fue el peor momento, que fue cuando yo me despedí. Me di cuenta que era un sueño y luego me levanté. Cogí una foto suya y toda la miré. Y pensé qué hacer para verla muy bien. La llamé, contestó y luego le dije que bueno, Viña, Julio, Fina. Damos ya gracias a Fina por a súa visita aquí e por a súa amabilísima participación, que foi fantástica e que teña moito sorte con ese libriño tan feiticeiro, Círculo de Vidas. Queridos ointes, eu despídome a to vindeiro xoves á mesma hora. Que teñan unha feliz semana. Moitas gracias a vos. Felices, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e pensade que estamos en Radio San Boi, en Galegos Novais, de co xoves que ven.